cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión en Radio Esperantia. Como cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Comenzamos el programa en directo este martes 11 de noviembre del año 2013. Pero ya sabes que te lo puedes encontrar en cualquier otro momento en las remisiones de radioesperantia.com. O ya ni te cuento en la edición de podcast, que lo puedes descargar en cualquier momento. Y ya no será pues 11 de noviembre, 10 de la noche. Pero la primera entrega la hacemos en directo y nos puedes escuchar pues a través de los reproductores de esperantia.com, radioesperantia.com, los reproductores, los dispositivos móviles a través de esa aplicación fantástica TuneIn, las emisoras que sintonizan nuestra señal. Y creo que ya a través de las redes sociales que vamos repartiendo reproductores un poquito antes del programa. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, tras ese pedazo de programa que nos regala cada noche el amigo Juan Luis Pérez de la Casa del Ratón. Y nosotros pues ya preparaditos para proponerte otros 60 minutos más de buena música. Desde hace como, pues creo recordar, una semana venimos escuchando, te estoy proponiendo temas de este pedazo de álbum de una virtuosa, es compositora, productora, multi-instrumentista. Ella se llama Alexandra Hampton, es de New Jersey. Y bueno, estudió en la prestigiosa Universidad de Berkeley, allá en Boston. Berkeley College of Music, una de las escuelas o universidades más prestigiosas de música. Hace composiciones muy sugerentes, ya te he comentado que es difícil definirla porque mete un poquito de jazz, algo de soul, new jazz, new age. Ya te digo que domina un montón de instrumentos, la composición la aborda y este álbum es una verdadera maravilla. Y siempre dices, es que todos los álbumes que pones, dices, es una maravilla, esto es una delicia. Pues que es la verdad, no te engaño, a mí me parece eso. Así pues, bienvenido y nada, te dejo con este temazo. De los muchos ya que te he propuesto, pero bueno, como hoy le iba a dedicar la portada, pues he escogido otro. Esto se llama AV de Aandra, que es el seudónimo o el sobrenombre de Alexandra Hampton. Comenzamos. Comienza así muy tranquilito. Meraki es el título de este álbum que presenta el 2014 y a mí ya te digo que me está encantando este álbum. We'll be right back. Happy, el tema que hemos escogido con la colaboración de Jim, uno de los músicos con los que colabora en este álbum Meraki. Y tiene una cosa muy interesante, Andra Alexandra Hampton, que es su verdadero nombre. Y es que en cuanto a la música, no se encasilla, intenta evolucionar. Además, quizás para mi gusto, quizás excesivamente, porque tiene unos registros así como demasiado vanguardistas en muchos sentidos, aunque profundizan un montón de campos interesantes. Y bueno, en este álbum, por ejemplo, colabora con músicos de la talla de Jay Veda, sobre todo relacionados con Nu Soul, Nu Jazz, Ayako Higuchi, Jules Tracker, Andreas Rolmintrovsky, o por ejemplo, a lo mejor pues te sonará más Jamiroquai, pues el batería Derek McKenzie, que es su batería, pues también colabora en diferentes sonidos y registros. Andra Alexandra Hampton de New Jersey y este pedazo de álbum que se llama Meraki. Espero que te haya gustado. Y bueno, de hecho, pues te lo proponemos últimamente bastante. Seguimos en Estados Unidos. Alan y Lisa Blake, una pareja musical y sentimental. Y este temazo, Holy Group. Es un grandioso álbum de este dúo de Georgia, Alan y Lita Blake, del álbum I Will Be There For You, estaré ahí por ti. Un temazo que desde el principio me encantó, Holy Groove. Ella es la teclista y Alan se encarga de programaciones, ritmos, etc. Pero bueno, los dos manejan los teclados de forma fantástica. Tienen dos trabajos en la calle, este que escuchas del 2012 y uno anterior, You Are The One For Me. Alan y Lita Blake, aquí en Confusión, en radioesperantia.com, disfrutando contigo y de toda esta música, aquí como siempre en radioesperantia.com. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Genial, de una banda Blue Knights, Los Caballeros Azules. O bueno, con esto de las traducciones, pues Los Caballeros de Azul, digamos. Neonat Night, Smooth Jazz, West Coast, genuino. Ocean Café, la música de una banda que nos suena realmente bien. Y nos vamos con un virtuoso, es director de la Orquesta Sinfónica del Centro Georges Pompidou en París. Es pianista, aunque dirige también orquestas. Frédéric Gassita, espectacular. Este álbum Forever Yours. Y una pasada, One Step Ahead. Ya verás qué bien suena. Gassita o Frédéric Gassita, francés, director de orquesta, pianista, y tiene tres o cuatro discos realmente geniales al piano. Este es uno de ellos, se llama Forever Yours, One Step Ahead, un pedazo de álbum de reciente aparición del 2012, una gozada. Estás escuchando Confusión y nosotros estamos disfrutando junto a ti de toda esta música y esperando y deseando, lógicamente, que sea de tu agrado. Ya sabes, como cada noche en radioesperantia.com o en los mejores reproductores que elijas de podcast. Ya sabes que para descargártelos en radioesperantia.com te vas a ir a programas, despliegas música, despliegas Confusión y tienes 471 con el de hoy. Nicole McLeod con... Timmy Thomas, New York Eyes. Fíjate qué bien suena esto. Hi. Hi. Are you from New York? Yeah. Why? I don't know. There's just something about you. You've got New York eyes. Oh. I didn't want to take much una delicia. Nicole McLeod con Timmy Thomas, Near Your Eyes. Hay un sonidito que parece una trompeta, pero no es una trompeta, no es, son los voces con vocoder. O es un sonido sintetizado. Pero bueno, me encantó la primera vez que lo escuché. El sonido es muy curioso. Near Your Eyes. Nicole McLeod con Timmy Thomas, aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. We'll be right back. Este es un discazo de los 80, Ghetto Blaster, de la banda norteamericana de Crusaders, Styx Hooper, Wilton Felder y el que tuvimos que despedir pues hace unos meses, Joe Sample, que se nos marchó pues realmente pues en la plenitud de su carrera, porque tampoco era tan mayor, 70 y pocos años o 60 y muchos. Un álbum genial del 84, Ghetto Blaster, perfecto. Y esto que escuchas, Dead End. Una mezcla muy curiosa de funky de la época, jazz, smooth, acid jazz, una maravilla de verdad. That's right. Send someone right away. How much will it cost? Esto suena diferente. Se llaman The Greedy Breed Syndicate, The Pusher. Muy curioso británico formado por Matthew B., Hugo Longden y Sin Meijer, pues a caballo entre nu jazz, house y remezclas geniales. Se llaman Greedy Beat Syndicate. son británicos y este álbum es Play at Your Own Risk. The Pusher. Un álbum que editan y que está genial, le suena diferente. A mí que me gustan sonidos así distintos. Me encanta la frescura de muchas bandas que pillan un poquito de aquí, otro poquito de allá y hacen unos mixes impresionantes. The Greedy Beat Syndicate. The Pusher, te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos y es un ratito con nosotros. En el caso de los directos o si estás ya escuchando el podcast, en este caso el 471 en radioesperantia.com, ya sabes, puedes descargarte todos y escucharlos en donde prefieras y cuando prefieras. En cualquier caso, ya sabes que nos encanta compartir contigo toda esta música y que te mandamos el mejor de nuestros deseos desde la realización y presentación. Y seguimos, que esto no termina, que todavía nos queda un montón de música por delante. Nos vamos con un oboísta. Se llama E.L. Mahon. Remember When. Una delicia de disco. We'll be right back. Reflection es el título genérico de este álbum del oboísta y el Mayhem de Colorado, pedazo de músico. Nosotros tenemos propuesto ya en múltiples ocasiones y además le hemos dedicado un par de portadas. Tiene como 12 o 15 discos, es de Colorado. Y además nos encantó y nos sigue encantando porque toca un instrumento que habitualmente pues no se prodiga mucho en confusión, que es el oboe. Eso se llama Recuerda cuando, Remember When, en confusión, radioesperantia.com. Aquí disfrutando contigo, con toda esta música y por supuesto con tu compañía. Ya sabes que puedes localizarnos a través de radioesperantia.com, nuestras redes sociales, @franjota y @radioesperantia, que son las cuentas de Twitter que suelo manejar. En Google Plus, Facebook o Twitter, pues poniendo confusión, Radio Esperantia o Franjota Saavedra, pues me encuentras rápidamente. Y para lo que desees, pues durante los programas, en la emisión en directo, estamos ahí pues compartiéndolo en el chat con un montón de amigos en radioesperantia.com. Y seguimos esperando como agua de mayo el nuevo disco de Cool Million. La amiga Laura Jackson nos dijo que estaba a puntito de caer. Y supongo que no tardará mucho, pero vamos a ver a qué se dedica ahora mismo ella. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Floridana de Florida, de Boca Ratón concretamente. Me extrañó el gentilicio de la gente nacida en Florida, floridano, floridana, pero es así, es como se dice. Billy Lawrence, vocalista que desde la década de los 80, los comienzos, pues comenzó como vocalista, como corista, digamos, haciendo coros de un montón de discos. Y yo llevo una temporada pues lanzando sus propias creaciones. Esto se llama Up and Down, arriba y abajo. Y nosotros encantadísimos de seguir compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, ya sabes, todo en directo. Si quieres escucharnos en este momento, pues estamos entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com. Y en todos los reproductores que escucharás por ahí en esperantia.com, Maratón Podcast, en nuestras redes sociales, etcétera. pero si prefieres escuchar el podcast, pues tampoco tienes graves problemas porque están muy accesibles en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, despliegas música, despliegas confusión y ahí pues pinchas en podcast y te encontrarás pues con este 471, ya sabes, uno diario de lunes a viernes. Y espero y deseo que te siga gustando. Pues seguimos con las féminas y de una vocalista nos vamos a tres vocalistas. Sister with Voices. SWBV. Right here. Sister with Voices. WBV, Sister with Voices, norteamericanas, y un temazo right here. No tenemos tiempo para más, así que nos comenzamos a despedir. Ha sido como siempre un verdadero placer estar contigo compartiendo toda esta música y disfrutando de tu compañía. Y como nos gustó tanto, volveremos mañana miércoles. Recuerda que el podcast lo puedes descargar en radioesperantia.com, ahí en el apartado de programas, despliegas música, confusión, podcast, te puedes suscribir y lo vas recibiendo conforme vayamos subiéndolos al servidor o los descargas manualmente o los escuchas ahí mismo en nuestro apartado o almacén de podcast. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y desde aquí, pues te enviamos como siempre lo mejor de nuestros deseos. Hoy no me he podido resistir. Cerramos con Incógnito. Y con este tema que tanto me gusta de Wey, yo, la forma en la que amas. De ese pedazo de álbum del 2012, So Real. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Thank you. There's nothing.